caerá algún día sobre el que lo ha traicionado. Eso pasa por dar la confianza. Socios que quieren brincar las trancas, solo serán un par de años en la celda y ahí los topo cuando salgan. Los amigos pocos verdaderos son los que siempre están a mi lado cuando se pone algo feo, pero se aprovechan que uno es bueno. Nada más te agarran el modito y luego te ponen el dedo. Por eso no es bueno ser confiado. Fue lo que pasó hoy en el condado. Mientras firman la sentencia, el cielo cada vez sigue más colorado. Solo les digo anden con cuidado, porque hasta las torres más seguras con un avión derribaron. Yo sé que la envidia nunca duerme, por eso hay que estar bien al tirante de envidiosos y corrientes. Solo por un tiempito ando libre, pero es solo para despedirme de mi familia que tanto quiero y mis amigos que siempre son firmes. Dejé mucha historia en Mexicali, ruleteando por la Justo Sierra, paseando en los bulevares. He conocido muchos lugares. Siempre he sido un hombre muy tranquilo y no presumo cosas grandes. Pero para todo hay mala suerte, malas rachas que no me sorprenden. 4-4 llevo en clave y ahí los topo, envidiosos y corrientes.